Se puede, por eso es una fusión. Pero sí, saber sabe quién, cuándo, cómo, a qué hora, para qué. Entonces yo decía, y que la gente de mucho tiempo diga, sí, me explico, porque pues no, nada más así. O sea, se necesita también como una, pues una base, entonces no es demasiado lo que vas a hacer, pero una claridad sencilla, formalidad, de formalidad, de misión, visión, para qué, etcétera, y sobre eso, decir, bueno, esto se puede manejar como esto, claro, porque de, ay, y si no se inventa, se puede hacer, pero ¿para qué? Porque por poco, ¿no? Eso es muy importante. Oye, ¿y qué vas a hacer exactamente en las mesas, estas próximas que vienen? O sea, ¿saca una mesa de qué? ¿De directores por algo? No, como de... De propuestas, son propuestas más bien. Por eso, tú vas a un lugar, ¿a qué lugar? Ahorita la idea es más bien aterrizar qué es lo que buscamos nosotros como sociedad por ahí. Sí, pero dijiste que vas a ir a una mesa el viernes o algo así. No, sí, el viernes, pero es para enterarnos cómo está más bien manejándose los movimientos del FONCA, que va muy por aparte a nosotros como, sí, podemos de repente también buscar actividades del FONCA, pero más bien nosotros como organización, directores, que queremos. O sea, ¿qué proyectos queremos elaborar? Exacto, fuera de instancias gubernamentales, o sea, no depender del gobierno, sino nosotros organizados, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que pasa es que yo creo que el fenómeno que está ocurriendo ahorita a nivel general con las instituciones públicas da mucha manga para pensar. Claro. Para pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Así lo interpreto yo, por lo menos, ¿no? Sí. Es decir, hay una desorganización tremenda, sí. Terrible. Sí, y hay mucha incertidumbre de qué es lo que pueda pasar con todo lo bien o mal o regular que haya funcionado el FONCA. No sabemos cuál va a ser su futuro. Y va a haber cambios, por lo que yo he estado escuchando, en la manera de construir incluso las convocatorias y todo esto. Estas mesas se enfocan a ello porque los artistas, los gremios de artistas se han quejado mucho y al grado que, bueno, dicen que renunció el presidente del FONCA por salud, pero no sé si realmente fue por eso. Ya hay una nueva persona. Pero yo creo que es más bien una pregunta de decir, nosotros como gremio del movimiento coral, o directores corales, o compositores, o todo lo que esto significa, ¿qué hemos estado haciendo para hacer un frente común ante estas situaciones? Y desde luego se interpreta que a lo mejor coros que están instituidos, que tienen una tradición, una subvención asegurada, como es el caso, por ejemplo, de madrigalistas o yo qué sé, no corren riesgo o su pervivencia está en cierto sentido asegurada, espero. Pero hay todo un movimiento mucho más grande que eso, que es necesario considerar y hacer como un frente común, por lo menos es lo que yo interpreto de tu propuesta, y en ese sentido para mí es valioso, y además reitero que es un momento complicado, pero creo que nos llama justamente a tratar de organizarnos y preguntarnos qué es lo que queremos, qué necesitamos, cómo implementarlo, a quién acudir, quiénes somos, la pregunta del directorio, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones creo que es necesario. Por ejemplo, ahorita me estaban mandando un mensaje que escucharon lo que yo dije al principio, un alumno mío de hace 25 años del Conservatorio de las Rosas, que creo que está en Tijuana. Es decir, yo le había perdido la pista, pero por lo menos la existencia del movimiento coral que tradicionalmente se dice que existe en Morelia, por lo menos, que es de donde yo soy, me gustaría reconocerlo y ver cuál es la situación actual. Es mucho pensar, porque es el país entero, pero por lo menos eso es lo que a mí personalmente me mueve. Entonces, estas mesas de diálogo en el FONCA tal vez nos puedan dar ciertas luces sobre qué es lo que están proponiendo los del cine, cómo se organizan los actores que son combativos y que además son como puestos hasta para ir a marchar y plantarse. Yo creo que es un poco tomar ejemplo de esas reacciones y esa capacidad de cohesionar, de cohesionarse alrededor de su actividad y lo, tratar de lograr cosas. Creo que para allá iría por lo menos mi perspectiva, ¿no? Que pueden ser muy diversas, desde luego, ¿no? Y eso habrá que asentarlo, discutirlo y que quede por escrito. Pero lo del nombre, de verdad, es lo de menos. No importa a través de quién lo hagamos, la cosa es que lo hagamos. No, y lo que pasa es que creo que Pati se refería a que, pues, a la hora sí dices que es importante. Creo que se refería a eso, ¿no? O sea, porque se podría llamar pingüín de las manzanas, pero el chiste es algo que esté constituido como es necesario que esté constituido para que eso funcione, ¿no? Para que no todo el trabajo te diga, ay, pero pues es que, ¿qué crees? ¿No? Esto era solamente para... Porque así son, eso es ahí que me lo aclaro, ¿no? Buscan la vuelta para ponerla complicada, ¿no? Como tener esa parte salvaguardada y lo demás, más bien dedicarnos a lo otro. Muy bien, pues aterricemos para poder despedirnos. ¿Qué necesitas tú de nosotros para que la siguiente mesa y esto tomen en serio el proyecto de directores corales? ¿Qué necesitas ahorita, así tajantemente, para que la siguiente mesa digan, ok, ya empezaron a organizarse? Primeramente, yo creo que no yo, sino todos, unificarnos. O sea, hablando de que tú estás representando en estas mesas, digo, nosotros no vamos. En este momento podrían ceder. No. Yo puedo apoyar y estar. Y si se puede estar, estaré, pero definitivamente cuenta con todo mi apoyo, pero o sea, hay que decir que necesitamos hacer un censo, una lista, una propuesta, o sea, como definir para hacerlo, ¿no? Que para ya empezar a evitar el público y cada quien toma firmas, o sea, no que sus censos digas que este de acá me apoya, esta persona de acá me apoya, porque es un sustento que no es una persona sola. Yo pienso de así para acá, ¿no? Yo lo primeritito que quisiera saber es de qué se trata esto. ¿De qué se trata Fomento Coral en México? Todo esto que te decía, una base, una explicación en cuanto a justificación, en cuanto a contexto, antecedentes, todo ese tipo de cosas, refiriéndose, desembocando a ideas de incidencia social del canto coral, porque si las instancias gubernamentales no te van a tomar en serio, si tú le dices que quiero formar directores, ¿cómo va a incidir lo que tú estás haciendo en la sociedad, en el tejido social, y en todo eso que se habla, ¿no? En la parte social, la parte humana, todo eso tiene que incidir en un párrafo donde diga, por lo tanto, es necesario fomentar el movimiento coral en México a través de la formación de coros dirigidos por los maestros que van a estar preparados. O sea, una cosa de este tipo así, de lo general a lo particular, va a empezar por el director. El director creo que es lo de menos. Lo de menos es cómo va a incidir ese movimiento en la sociedad mexicana, ¿no? ¿Cómo va a beneficiar a los niños, jóvenes, adultos y viejitos y todos este movimiento coral? El movimiento coral y luego ya la parte de los directores. Eso a mí es lo que me gustaría saber. Y después de eso, obviamente en forma paralela, saber cuántos directores de coro se pueden involucrar. No se pueden involucrar, sino cuántos somos. Es imposible saber cuántos somos. Yo creo que es un país tan grande que no vamos a saber nunca cuántos somos. Pero bueno, los que puedan aparecer. Es un censo. Y a través de las necesidades, de lo que tú sepas de cada uno de los directores, entonces establecer los mecanismos de cooperación para que esos directores de comunicación. De todo eso, pero te lo digo porque a mí me parece, ya pasándonos todo eso, la formación del director coral en México es absolutamente precaria. Te lo digo por experiencia, en la Facultad de Música no existe ni va a existir muy pronto, esto te lo digo con certeza, porque lo acaba de decir la directora en una junta pasada donde se propuso la creación de la carrera, dijo que imposible en este momento y menos con todo el recorte presupuestal. O sea, en la Facultad de Música no va a haber muy pronto ninguna carrera, ¿no? Entonces, está la materia de dirección coral dentro de la carrera de educación musical, que es mínimo a comparación de todo lo que, de todos los años y los semestres que los alumnos están estudiando. Y los directores de coro general en muchísimas escuelas son estudiantes de instrumento o instrumentistas que no encuentran trabajo como instrumentistas y se van a dirigir coros. Entonces, que no tienen ninguna preparación pedagógica, ninguna preparación en dirección coral. Esa es la realidad que tenemos. Y lo hemos analizado aquí en los foros de precisamente de educación, de todas las carreras de la Facultad de Música, ¿no? Entonces, yo creo que basados en esas situaciones faltantes en la preparación del director de coros en México, debería dar por resultado el tipo de estrategias o las estrategias necesarias para que ese director tenga una mejor preparación y por ende los coros tengan mejor nivel también, lo que tú decías, ¿no? Porque si siguen presentando coros que no afinan, que cantan terriblemente mal, entonces pues tampoco estamos incidiendo como muy, muy favorablemente dentro de la sociedad. O sea, podemos entretener a la gente, pero no tendremos nunca un nivel competitivo con coros, comparándonos con coros de otros países, ¿no? Porque además, por ejemplo, no sé aquí en el conservatorio, pero en la Facultad de Música, este centro de iniciación musical está supliendo la preparación que debería darse en las primarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, por una, tenemos al maestro que no tiene preparación, que no hay lugares. Y por otro lado, tenemos a todas las generaciones de jovencitos que no tienen una preparación musical adecuada y que llegan a escuelas como esta o como la Facultad de Música, y los maestros entonces tienen que empezar a enseñar el do re mi, la negra y la corchea y todo eso, cuando ellos ya deberían traer de la escuela una preparación. Y es por eso que entonces nuestros coros nunca están acá. ¿Por qué? Porque tenemos que suplir todo eso, ¿no? Entonces ya cuando estás llegando, pues tienes que volver a empezar, ¿no? Porque ya se van, porque ya crecieron, ya tienen 18 años, y tú llegaste aquí, pero tú te comparas con un coro de Finlandia, pues sigues estando aquí, ¿no? Y el coro de Finlandia está acá. ¿Por qué? Porque los niños traen preparación. Entonces son muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que sí se tendrían que poner en papel, pensar muy, muy bien en papel, pero de manera estructurada, de lo más general a lo más general. Yo digo que es un desarrollo organizacional. Primero puedes decir un diagnóstico. Esto es parte de un diagnóstico. Ya lo estás haciendo. Te perdió, empezaste a convocar gente. Y aquí está una observación. Después, la realidad. ¿Cuál es la realidad del movimiento coral en México? Checa, derecha, como sea. Esto es lo que tenemos. Punto. Porque tampoco vamos a compararnos con Finlandia, que tienen años luz en cultura en todo aspecto. Y no nomás la música, la tecnología, todo. Entonces lo que hay es esto. Ya hice un diagnóstico, ahora un proyecto, presenta una propuesta. Análisis, diagnóstico, qué es lo que tienes y una propuesta. Entonces ahí yo creo que es donde va a fluctuar la información y las. Porque por querer queremos muchas cosas. Pero sí hay que ser muy concretos en lo que sea viable. Eso es algo en lo que yo particularmente a veces me he equivocado. Pedir las perlas de la Virgen y que por supuesto que no se van brazos. Entonces tenemos que ser muy, muy ecuánimes, muy, muy puntuales en qué vamos a pedir. Porque tampoco nada nos sirve volar por las nubes cuando. Tapa la chiquita. Cosas. Ellos te pueden decir con la mano a la cintura, hay cosas prioritarias. Perdón, pero yo no entiendo. ¿A quién le vamos a pedir? Estamos hablando de la mesa que va a ir para la gestión. No, Estamos hablando de querer asentar en papel lo que estamos haciendo. Entonces yo lo veo como un desarrollo de un proyecto a nivel gubernamental. ¿Qué es un proyecto? Tener lo que acabo de mencionar. Porque forzosamente tiene que haber una propuesta. Pero, ¿sabes? Yo pienso que la principal propuesta para el gobierno debe ser que se implemente nuevamente el decreto de la ley de la ley. Justamente las minutas lo que ayudan es saber, bueno, esto queda acá, esto queda acá, o sea, organizar y poder plantear algo, porque para comenzar justamente, ¿no? Yo sí sería de la idea de punto A, ese decreto que cuando a mí me dijo Salvador, le dije, ¿estás sobrio, Salvador? ¿Estás bien? A ver, ¿no? Porque dije, es increíble, ¿no? O sea, que ¿hasta qué punto ha llegado la ignorancia en este país que ni siquiera sabemos que eso existe? O sea, ya no es que... O sea, no se aplica, pero no se aplica no por mala onda, sino porque aseguro que nadie sabe ni que está ahí. Pues, o sea, ya es el colmo del colmo, ¿no? Eso sería... Pero ahora, yo, por ejemplo, ahorita Mariana dijo varias cosas que yo ignoro, que si eso tiene que seguir con esto y eso tiene que seguir con esto, o sea, ella se ve que sí sabe. Por ejemplo, esas cosas las tiene que rastrear alguien que sepa. Claro. Y que pueda hacerlo, ¿no? Y que esté dispuesto. Y no sé si eso cueste, por ejemplo, ¿no? Habría que averiguar. Porque imagínate que se llegue, o sea, a ver, señores, ¿alguien me puede explicar esto? No sé, ¿no? Y entonces, a ver, ahí está. No hay que hacer ningún decreto, hay simplemente que activar algo que ya está y que no se está cumpliendo. Que eso al final sería uno de los objetivos del proyecto de este proyecto, esta mesa que estamos haciendo el día de hoy. Uno de sus objetivos, quizá el primario, es lanzar una propuesta directa y a la regular de que este proyecto se tiene que recuperar. Sí. Pero otras son las bases, cómo lo estamos construyendo, quién va a lanzar esa piedra, ¿no? Y ahora sí, ¿quién somos que estamos representando? Sí, ¿Comisión? Sí. ¿Este abogado podría, él podría investigar, yo necesito hablar con él porque esto me lo dio a mí el año pasado y él me dijo, no lo sé, yo espero que no, que estaba interesado en darle seguimiento. Ahora creo que es asesor de la Secretaría de Cultura Federal, lo cual implica que está a tope con sus tiempos, pero lo voy a buscar para reactivar esto y ver la realidad. No, él ha estado, y eso a mí me da, digamos, cierta confianza, involucrado en investigaciones, en proyectos, incluso en cuestiones de patrimonio, que es otro tema, pero lo que quiero decir es un conocedor, y es abogado, y es antropólogo, y tiene las maneras, los medios para investigar esto. Yo mañana mismo lo voy a contactar para ver si estamos partiendo de una realidad viable. Claro. Y en todo caso, ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con gusto yo le doy seguimiento a ella. No, pues muy gracias. Y entonces ya tenemos un objetivo. ¿Sí? Sí. Claro. Pero si fuera que no, primer paso. Si fuera que esto está derogado por X o Y, por el tiempo, porque una reforma que hicieron, no sé qué, digamos, inhibió la validez de ciertas... De ciertos artículos, no lo sé. Yo creo que también es una cuestión, la realidad actual sigue siendo la misma. Claro, porque es decir, exactamente. Es un antecedente fuerte, mínimo. Si está válido o no, mínimo es un sustento, claro. Un antecedente. Que algún tiempo hubo alguien que dijo esto, así que con base en esto, quiero volver a. Claro, ¿sí? Claro. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, 1937. Creo que el doctor Jaime Torres Bodet, cuando fue secretario de Educación, también hizo algo parecido. Y esa yo la tenía, no sabía que se iba a tomar. Yo la tengo en la Ley General de Educación que estaba vigente antes de la reforma, con la ley de los Plan y Programa del 2011, habla, incluso tipifica cuáles son las agrupaciones musicales que se deben de tener en la educación básica, que abarcaba en aquel entonces solamente preescolar, primaria y secundaria. Habla de coros, habla de estudiantinas, habla, o sea, tipifica al mínimo cosas, y yo la tengo, y la voy a mantener a mano, la posteo por ahí, la que la tengo, la tengo hasta, y es un artículo, porque allá en Monterrey hay un programa estatal, de ese tipo de cosas, ningún sustento fue eso, y esa ley es, la Ley General de Educación era federal, para todas las escuelas de educación básica. Claro. Pues yo considero que, como dice Pati, de la minuta se pueden desprender las ideas que se pueden redactar en una carta en la cual, pues, que podemos leer y que pueden firmar las personas que estén de acuerdo y quienes no. Y además, y más allá de la institución legal, una carta simplemente tiene ya un valor, ¿no? Y pienso, si ya va a haber esta mesa de diálogo, más allá de si hay una institución legal o no, esa carta ya dice algo, ¿no? Y ya dice algo con nombres y apellidos de ciertas personas, de un grupo de personas. Y eso sí tiene un valor dentro de la lógica de la consulta, de la lógica de cómo funcionan estas interacciones entre sociedad civil y el gobierno, ¿no? Y por otro lado, que creo que también debe incluirse en esa misma carta, que pienso que se puede redactar, que podemos firmar, y que se puede entregar, más allá de si todavía está vigente o no, lo que sí está vigente son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Eso es algo que sí está firmado, que sí está vigente y que el Estado sí está obligado a hacer. Entonces, más allá de si todavía está, hay otras obligaciones del Estado que enmarcan esta, ¿no? O sea, si tal vez no dice la música coral en las escuelas primarias, pero sí dice los derechos culturales, y dentro de los derechos culturales sí está contemplada también la música. Entonces, eso sí está, entonces yo creo que podemos tomar este antecedente, ver si todavía está o no, pero si no lo estuviera, decir, bueno, aquí lo estuvo y aquí hay un medio para hacerlo. Y además, más allá de que sí sería maravilloso que la persona que ya inició como a jalar este hilo, digamos, por el medio de la investigación, siga con ello, pues también articularnos nosotros mismos para poder articularnos con otros movimientos en defensa de derechos humanos, por ejemplo, y en otras organizaciones que puedan dar mano y prestar asesoría legal, que las hay, ¿no? En el marco de la exigencia de derechos, ¿no? y de cómo podemos hacer como movimiento para el primer segundo, pues sería existir. Y para tener un rostro con el cual asociarnos y poder exigir que se lleven a cabo estos, que se cumplan estos derechos, ¿no? Entonces, pues sí, pienso que poner todo, hacer un filtro de esta minuta en la carta para que podamos firmarla, que eso se entregue en la mesa de trabajo, esperando que sí suceda, muy al margen de todos los otros, de todas las otras propuestas que se han dicho el día de hoy, que tienen mucho que ver con el desarrollo, digamos, propio de la asociación de Roxana, que tiene mucho que ver con lo que se quiera hacer o no de las personas que están aquí reunidas y de las propuestas que se han dicho, ¿no? O sea, pienso que sí son dos cosas diferentes, como lo que es para allá, como que nos comentó Roxana, que es en unos días esa consulta, esa mesa de trabajo, en la cual sí tiene un valor que simplemente así yo, persona ciudadana, firmo esto y creo esto. Y lo otro, pues, que ya el desarrollo como movimiento y como lo que se quiera hacer aquí. Entonces, solo como para aclarar que sí, no es un caso perdido, y que sí hay unas obligaciones del Estado que sí están bien puestas y bien reglamentadas, pero que, a diferencia de en otros movimientos, no hay nadie aquí que los esté persiguiendo, porque eso tendríamos que ser nosotros. Entonces, digamos, se hace la minuta y no las mandan, y nosotros, pues, si estamos de acuerdo, o pues, si queremos agregar algo o algo así. Sí, eso estoy pensando. Y habrá una segunda fecha, sí, ¿no? Que sí, ¿no? Sí. O sea, y si hay observaciones, pues modificar y, o sea, dejar como algo. Hay que poner plazo, porque pues esto es la mesa ya al ratito, ¿no? Así que es como para saber y hacerlo con tiempo y forma. Y igual yo tampoco te preguntaba hace un momento qué exactamente es fomento a temporal. también yo, o sea, entiendo, o sea, algo estás haciendo muy, muy bien porque aquí estamos todos sentados, ¿no? Entonces, pienso que de esto justo, pues, no sé, yo te ofrezco específicamente como mi ayuda para si no tienes a nadie más con quien apoyarte como en la escritura de esta minuta, de esta carta, pues, si quieres, yo te puedo echar la mano. Yo me permito decir que todas las iniciativas son importantes, todas las aportaciones, incluso de las personas que desde luego no están aquí, que son muchos, serán importantes. Claro. Si realmente pretendemos construir o hacer una diferencia, intentar, digamos, mejorar, pues, a final de cuentas, ¿no? Entonces yo agradezco la convocatoria que nos has hecho, Roxana. Y pienso que hay mucha materia de reflexión y de análisis justamente en estas cuestiones de si Voce in Tempore o Fomento al Canto, creo que no son contrarias, van en el mismo sentido, pero la cuestión es encontrar la inteligencia y la manera de hacerlas funcionar, pues, en beneficio de todos. Entonces, yo creo que, pues más bien el día de hoy, yo lo entiendo así como una invitación a... Pues ponte a pensar y a trabajar y a ver cómo hacemos. Iniciar. Exacto. Mil gracias, Mariana, por hacer esa minuta, la verdad. Sí. Siempre se necesita que alguien haga ese tipo de cosas y no es nada fácil y lleva mucho tiempo. Nos va a ayudar mucho a todos a clarificar y a ordenarnos. Y si alguien tiene algo más, pues. Roxana, pues, felicidades, ¿no? Muchas gracias. Gracias. De verdad. Muchas gracias. Buenas noches, perdón. Me llamo Antonio Sánchez. Bueno, después de que se haya hecho la minuta y que se haya entregado a la mesa donde la mesa va a ir, me imagino que va a haber alguna reunión posterior para seguir con el movimiento, ¿no? Para que ustedes nos hagan llegar la fecha, pues, para ponerles de acuerdo para seguir y continuar el trabajo. Sí, por supuesto. Y aquí estamos para apoyarles. Maestro, también a nombre del conservatorio, el apoyo en la medida de lo posible a todo este movimiento coral, a toda esta efervescencia. El conservatorio como institución, bueno, también está tratando de colaborar en ese sentido. Actualmente estamos tratando de reforzar la carrera de dirección coral, que como bien vimos, hace mucha falta dentro de nuestro país y hace falta mucha gente que se siga preparando. Si bien contamos con gente valiosísima, como todos los que estamos aquí, pues nunca hace falta que se vayan formando nuevos directores, y el conservatorio está interesado en eso. También queremos manifestarles que en la medida en que como escuela podamos apoyarles, estamos dispuestos a hacerlo. Aquí se están realizando encuentros de coros infantiles y festivales de coros escolares y de coros de adultos. Entonces, si alguno de ustedes tiene la idea o el gusto o quiere participar en alguno de estos festivales, con toda confianza pueden hablar con nosotros también si podemos apoyar en cualquier otra reunión, así como el día de hoy que nos facilitaron esta sala, también planeándolo todo y con tiempo, yo creo que se puede hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Perdón. Sí, lo puedes hacer.